Me llamaron de Colombia y yo los voy a buscar en un rato. Me dijo el chuki mío que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos. Me llamaron de Colombia y yo los voy a buscar en un rato. Me dijo el chuki mío que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos. Que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos. La toda la Argentina un desacato, si me ponen una pista te tembola de barato. Dos en uno, masacramos los palomos y los chipapos. No te respetan los tigres porque son terribles gatos. No hay datos, esto es para que respeten los colores. Llegamos los latinos reventando nuevos shows. Estamos en alta, cambiándole la misma a los menores. No más que todos los políticos los chones. Me llega todo a mí, eso ya lo sé, eso ya lo sé. Mami, chula, ven aquí, si quieres conocer, si quieres conocer. Lo que me bajan los lugares al VIP, que todos tienen sed, que todos tienen sed. La toque con la poli por ahí, compramos USA, compramos USA. Me están llamando de repente porque el alfa me dio el contacto. Me dijo un ñeri mío que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron, que llegaron, que llegaron los aparatos. Tu gata no va a dar el culo de una la mujer con coronao, nao, nao, como el Philly. Coronao, coronao, se lo meto potenao. Coronao, nao, nao, como el Philly. Coronao, coronao, se lo meto potenao. Ese culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo. Suéltala ahí.